Bueno, la mayoría ya han dicho casi todo. Lo que sí, nosotras, las mujeres, tenemos que seguir luchando por todo lo que falta. Si nosotras bien venimos luchando por una emergencia social para todos los que menos tienen, porque este gobierno nos está sacando, como dijo la compañera acá, nos está sacando lo poco que tenemos. Y son nuestros chicos de las escuelas, de nuestros barrios, que son los que sufren las necesidades. Y nosotros venimos diciendo, ya hace rato, con un 40% de malnutrición que hay en nuestros barrios, venimos pidiendo la emergencia alimentaria. Venimos pidiendo de que en los comedores se aumente el alimento, porque son nuestros hijos los que sufren, los que les cuesta estudiar, les cuesta un montón de cosas, al haber tantas necesidades. Así que bueno, todas las mujeres mañana, 8 en la calle diciendo basta, basta contra el ajuste, basta contra basta de seguir discriminando a nuestros viejitos, a nuestras viejitas, a nuestros chicos. Así que todas compañeras y compañeros, toda la calle, el 8 con fuerza y a decir basta contra el ajuste contra las mujeres.